querer, cómo querer. No es tan sencillo como querer. Un día a la vez y otro después. No es tan sencillo como yo quisiera. Al corazón hay que llevarlo con calma. Al corazón, al corazón. Un día a la vez hay que vivir solamente. Un día a la vez, un día a la vez. Mis ganas de tenerte son absurdas. Me atrapan, me enloquecen, me torturan. Mis ganas de saber que nos espera me hacen sentir perdido aunque me quiera. Nos enseña a defender.